alegría brotar dentro de mí. Siento que este día tenga que terminar. La vida compartida o con la soledad. Se curan las heridas, respira la verdad. Llegar, que cambia como el cielo, que hay que trabajar. Sentado acá te espero, que quieras preguntar. Somos uno solo, somos parte de todo. Hoy en el mañana del ayer. Hoy es hoy.